peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine en el que hablamos de cine de todas las épocas, de todos los géneros, de todos los países y de todas las cosas. Yo soy Adriana Izquierdo, desde Madrid. Hola Adriana, me presento a mí misma porque soy así de maleducadísima. Hola Ramón, desde Salamanca, ¿qué tal? Cada vez te esfuerzas menos en las entradillas. Es ya que... dices esto, bueno, hablamos de cine, de toda la... Cine, me... Pero total, está. Se me da fatal. No sé por qué me dice, venga, hoy presentas tú. No, se me da mal. A mí se me da mejor hacer los sumarios. Porque a ti los sumarios se te dan mal. Vamos a comprobarlo. Ramón, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de mierdas de anime y... No, en serio. Pues seguiremos un poco con lo que planteamos en el anterior episodio de oyentes, con varios temas... que han planteado los oyentes y también con otros que ponemos aquí nosotros para desarrollar y decir nuestros two cents, ¿vale? haremos un follow-up de lo que hablamos de la separación de artista y autor con algunos de los comentarios que provocó el episodio anterior de los oyentes y vamos a hablar de temas súper de público general como son las adaptaciones live-action de anime japonés que es, somos mainstream. Adri es como Netflix, va al público objetivo ahí, pim, pam, y de lo mierdas que son en general. Esto es así, amigos, ya lo voy adelantando. It's a fact. Y luego hablaremos también de un par de cosas que están relacionadas. Primero, no spoilees, que mola mucho este capítulo. La producción de películas de cine de Netflix originales y no tan originales, bueno, que... Pero un poco es esta idea de producciones exclusivas de Netflix que ha pasado de las series al cine y que ha provocado que la gran morralla se haya hecho con el catálogo original de Netflix, aunque haya unas cuantas para salvar. Y algún oyente, ganador de Quiniela, nos haya propuesto hacernos un top 10 de las mejores películas de Netflix. Pues tengo problemas. Tengo problemas para llegar a 10. You know what I mean. Y relacionado con esto también, relacionado porque la actualidad también lo relaciona, hablaremos de MoviePass, una tarifa plana para ir al cine que hay en Estados Unidos y que está un poco como efervescente porque bajó el precio de 40 o 50 dólares al mes que era anteriormente, no sé, no recuerdo cuánto, sí, a 10. Al mes, claro, no, al año. Cuando cuesta 10 dólares al mes... ya digamos que el servicio se vuelve mainstream y la gente lo empieza a utilizar y ya empieza a ser una parte considerable. Pero que dejes de hablar tanto de los taquilla. Temas. Y ya no está. Sabes hacer sumarios. Hablaremos de más cosas, pero esto es un sumario extendido. Esto es como extended. Cuando te pregunto a ti, oye, ¿qué Directors te parece una película que te ha gustado mucho? Y estás medio hablando Cut. Y luego ya me dejas hablar a mí. 50 minutos de... ¡Dala, cómo la suelta! ¡Cómo vuelan los cuchillos! Bueno, recordaros que tenemos en Letterboxd, que podréis encontrar el enlace en estapelialavista.com o en el propio, sí, en el propio post de este episodio, un perfil que ahí ponemos listitas con todas las películas de las que hablamos y tal para que perfil sea muy fácil izquierdo y perfil derecho identificarlos. Mira, no hables de este tema, que me llamo Adriana Izquierdo y los niños son muy crueles y he estado toda la vida con la izquierda y la derecha, ¿eh? Y encima soy disléxica, o sea que ya pa' más inri. Vamos a empezar con los temas de este capítulo. Retomando con el tema que comentábamos en el anterior oyentes que nos había planteado Zama, no vamos a comentar todas las respuestas que hemos tenido porque bueno, mayormente nos habéis contestado muchos, Diego nos han llenado los buzones, sí, Mami Mirpel también nos comentaba, o sea, y pues básicamente pues estando de acuerdo, ampliando un poquito en las opiniones que comentábamos y bueno, tampoco vamos a seguir insistiendo, simplemente comentar un poco lo que decía Zama, que al final fue el que nos propuso el tema, que estaba satisfecho con nuestra, recibimos su aprobación de lo que habíamos estado hablando y bueno, pues al final después de contar pues algunos argumentos de tanto Ramón y míos que con los que estaba de acuerdo, acá llegaba a la conclusión de lo difícil que era realmente aplicar las cosas de las que estábamos hablando, porque a él le gustaría poder actuar así, poder separar y poder pues no dar dinero o no ver cosas que de forma activa, siendo consciente de que su autor pues ha tenido comportamientos despreciables o lo que sea, pero que él decía, soy débil porque aunque le genere mucho asco, al final acaba viendo obras, incluso alabándolas, y que por ejemplo le daba muchísima rabia que no vaya a acabar House of Cards teniendo a Kevin Spacey como protagonista, porque bueno, al final House of Cards hasta ahora ha sido Kevin Spacey, al menos sin un 50%, probablemente en bastante más. Entonces bueno, pues en fin, estamos de acuerdo yo creo con esto, Ramón, luego lo que dice Zama, que es verdad que intelectualmente o moralmente, éticamente, puedes tener muy claras tus ideas, pero luego es muy difícil aplicarlas. No, y desde luego que no se trata tampoco de juzgar a nadie por la actitud que tiene respecto a esto, porque por supuesto. Es que no tiene absolutamente nada que ver contigo como espectador ni como crítico. Eso es una cosa ajena que tú no puedes controlar y por lo tanto tú puedes controlar tu reacción ante ello y ya está, pero tampoco se te puede juzgar porque, oye, pues a mí me ha gustado mucho la película de Woody Allen última, pues muy bien, te ha gustado, no te voy a decir que eres un monstruo por haberla visto o por estar escribiendo de ella, o sea, es absurdo, es ridículo, no tiene sentido que luego cada uno pues lo plantea como puede o no se lo plantea, eso ya pues, es muy difícil. Evidentemente hace falta transformar mucho la sociedad para que este tipo de cosas cambien en un sentido u otro, así que no se puede uno meter individualmente con la decisión que tenga cada uno sobre estos temas. Pues sí, luego el otro comentario así que yo personalmente quería mencionar es uno que nos deja Gata Luna, que esto fue en iVoox, ¿verdad, Ramón? Que puede ser. Por si lo digo, por si queréis entrar a leerlo, porque es bastante largo, yo solo voy a mencionar dos cosas concretas. Que bueno, decía, lo primero que decía era lo mismo que ha dicho Zama, en plan, Dios mío, qué difícil es hacer activamente alabar algo de un. Esto lo dice literal el director, que sabe positivamente que es un canalla. Pero menciona una cosa que a mí creo que no lo comentamos en el episodio anterior y me parece muy problemática. Porque hace esta famosa frase de. Nos estamos convirtiendo en jueces populares y viviendo una caza de brujas. Mira, lo de la caza de brujas me pone muy nerviosa, porque es que pone el ejemplo de Aziz Ansari, que precisamente Aziz Ansari, obviamente no le ha pasado nada, porque es cierto que el texto que publicó el caso este de este chico, que bueno, pues para el que no lo sepa, básicamente una chica escribió a un medio que acabó relatando lo que pasó una noche, que tuvo ahí un flirteo barra experiencia asquerosa con Aziz Ansari, que tuvo pues una actitud bastante de, no sé cómo decirlo, de asqueroso. Pero realmente, evidentemente ese no es un caso extremo, evidentemente puedes decir que estamos haciendo de jueces populares, pero es que that's the point. Quiero decir, yo no quiero que Aziz Ansari deje de tener trabajo y que le dejen dejar de hacer series o lo que sea. Aziz Ansari puede reflexionar sobre en la cultura y el orden, o sea, como la dinámica social en la que estamos viviendo y la que hemos vivido muchísimas décadas, que le ha llevado a tener ese comportamiento y a no ser consciente de que ese comportamiento tal. Y el hecho de que mucha gente lo califique como pues una mala cita, una mala experiencia, pues es un poco manaza, es que no me sale sobón, no me sale la palabra, tal, no, todas estas cosas que se dicen de su comportamiento como que le quitan hierro a la situación, y es como, obviamente no es lo mismo que violar y que violar con o sea, que hacer una violación con violencia ni que matar a nadie por un caso de violencia de género ahí a tope con muerte, pero realmente la raíz del problema que estamos viviendo con el tema este está en eso, en las cosas más simples como una cita que unos la leen y dicen, pues es una mala cita, es una mala experiencia. No, es una dinámica que está arraigada en los intercambios entre hombres y mujeres, y que los hombres, estoy generalizando, por favor, no me salgáis con el not all men porque no puedo con la vida, los hombres en general han sido educados en una cosa en la que les han cerrado a la empatía, como que ya incluso los hombres sufrís mucho de pues esto de masculinidad tóxica y de no poder ser sensibles, de no poder ser empáticos, porque entonces no sois hombres o lo que sea, si al final esto va en las dos direcciones, y al final realmente la raíz del problema está en casos tan sencillos y tan aparentemente que no son tan graves como el de Aziz Ansari. Entonces, por favor, dejemos de hablar de caza de brujas, porque nadie está cazando a nadie, simplemente es generar la conversación y que se hable de todas estas dinámicas a partir de todos estos ejemplos específicos que ahora la gente finalmente las mujeres están hablando, bueno, y los hombres también están hablando, y entonces ahora es el momento de decir, es que tú, hasta ahora no se ha dicho, no ha habido gente que diga, oye, es que este comportamiento que tienes a mí no me gusta, es que vaya por la calle y me sueltes piropos, yo no lo agradezco, a mí no me parece, yo lo siento como una violación. Entiendo que tú creas que a mí me sienta bien que me hagas un piropo y que me toques el culo y como, ay, me toco el culo, le pongo, pero es que yo no existo para ponerte. Entonces, realmente esos son esos casos de comportamiento tan aparentemente simples o básicos los que van a hacer que cambie la cosa, porque a lo mejor así, con esta conversación, si tú le dices a un tío, pues es que esto que acabas de hacer a mí me sienta mal, pues entonces él te dice, joder, pues no lo sabía. Y entonces evolucionamos. Entonces, por favor, no hables de caza de brujas porque no puedo con la vida. No, además, otro tema que estaba... Creo que era ella también que lo comentaba, ¿no? El tema de criticar obras antiguas con perspectiva actual. Como si se estuviera censurando esas obras. Yo creo que no. O sea, todo lo contrario. Todo creo lo que contrario, precisamente sí. Las obras de arte, ok, existen en un contexto social e histórico cuando se hacen. Y pueden ser muy machistas o menos machistas, o muy racistas o menos racistas, y todo lo que tú quieras. Y en ese momento son aceptadas sin ningún tipo de visión crítica. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo los valores de la sociedad evolucionan para bien, normalmente, o para mal, según el lugar donde estemos o la época histórica, y se juzgan de manera diferente. El hecho de que haya gente que se ponga a ver Friends y diga, oye, pues Friends tiene muchos chistes que son homófobos y que son machistas. Y dices, ay, es que los millennials no les gusta Friends porque ven misógina Friends ahora de repente. No, era misógina entonces porque tenía comentarios muy misóginos y muy racistas incluso, y la propia serie como estaba hecha. Ahora, cuando analizas la serie en su contexto, pues dices, claro, Friends era una serie súper progresista y súper liberal, de gente súper moderna y avanzada, y que tenía muchos detalles. De hecho, hace poco vi un tenía episodio... Tenía muchos detalles que vi comparado... un episodio muy concreto en el que aparece alguien que está casado con un personaje de Friends por sorpresa, que se supone que es gay, pero resulta que es hetero, y hay toda una secuencia en la que hace una salida del armario como si fuera un hetero, satirizando el hecho de esa normalidad que hay respecto a ser hetero, contrastándola con ser gay. Y ese tipo de cosas, pues, no era muy habitual verlas en televisión en ningún lado. Es decir, tenía sus valores positivos, pero no pasa nada por señalar los valores negativos o cuestionables de una película o de una serie de otra época, simplemente porque sea de otra época, no tiene pase libre. No, hay que ser crítico y analizar por qué la sociedad y la cultura de esa época o las obras de arte de esa época tenían ese tipo de referentes tan nocivos que ahora somos capaces de verlos. Sí, totalmente, claro, sí, o sea, bueno, estoy de acuerdo con lo que has dicho, porque al final es eso. Yo creo que sí que lo mencionamos esto en el capítulo anterior cuando hablamos de que obviamente hay que valorar las cosas en su contexto y que, por ejemplo, acabo de leer hace poco, bueno, creo que es un ejemplo que ponía ella, ¿no? Lo de que se quejaban alguna gente de no sé qué libro porque no había personajes femeninos en él. Y es como, bueno, pero no, o sea, que lo critiques porque no haya personajes femeninos en una novela de 1800 o de 1600, pues ok, entiendo que te pueda saltar a la vista. Ya hace poco leí Fahrenheit 451 otra vez, y es cierto que el papel de las mujeres pues te hace un poco retorcerte en esa película, pero en ese libro, pero jamás me lo utilizaría como un argumento para tirar la novela, porque entiendo el contexto histórico. Yo creo que la mayoría de la gente que en estos momentos critica, analiza Friends desde el punto de vista de Lloyd, lo dice porque reconoce que, bueno, pues eso en su contexto, desde el punto de vista de hoy, pues tiene algunas cosas que no, pero lo que tú has dicho tiene un montón de hecho lo hacían mucho, esto de dar la vuelta, sobre todo también con temas de hombres y mujeres, de la masculinidad tóxica y tal, lo hacían muchísimo, lo de darle la vuelta, y había lesbianas, había gays y había transexuales. Quiero decir que para una serie de su época, pues bueno, pues tiene un poco de cal y otra de arena que tal. Pero bueno, yo creo que podemos dejar este tema. Sí. Bueno, voy a hacer spam un poco, un pelín, ya que estábamos hablando de esto así de forma aleatoria. En el podcast de Fuera de Series... Ya no se acuerdan, porque hablan tantos podcasts que claro. Por el día de la mujer, del 8 de marzo, me invitaron a hablar con otras dos chicas del papel de las mujeres en la televisión, en este caso en la tele, un poco hablando de personajes y también de creadoras y guionistas y directoras y tal, y un poco cómo estaba la situación actualmente y tal. Y la verdad es que yo creo que quedó un podcast bastante chulo. Si os nada, apetece, quedó horrible, no lo veo. Si os mola el tema, escuchadlo, porque nos quedamos, además nos quedamos en la superficie, teníamos un guión, o sea, no era, teníamos como muchos temas que queríamos tocar y no tocamos ni la mitad, porque te pones ahí a sacar chicha y no sé, a mí además que es uno de esos podcasts que los recuerdo en plan, jo, pues qué bien me lo, o sea, cómo me gustó hablar de este tema. Así que, no sé, pues si os apetece, pues eso. Sí, pondré el enlace por ahí en la entrada del episodio en la web del podcast, estará por ahí. Y vamos a pasar a otro tema, que es el de valorar el cine, que nos envió un correo Daniel Jiménez, ¿verdad, Ramón? Puede ser, déjame que no mire porque se me va a pasar aquí. Bueno, sí, de vez en cuando tenemos este tipo de mensajes, porque no es la primera vez que nos llega. Y, la gente nos envía correos, lo que pasa es que somos un poco lo peor y hasta ahora no hacíamos este hueco para los oyentes. Sí, hacía tiempo, pero bueno, sí, hablaba de cosas sobre cómo se valoran o se expresan las opiniones hoy en día sobre el cine, ¿no? Y basaba, tenía una teoría que decía... Daniel, que se basaba en dos puntos, ¿no? El primero, que con el auge de las nuevas tecnologías había posibilitado que cualquiera pudiera dar su opinión de cualquier cosa. Esto es muy peligroso, amigos. Desde lo más trivial a lo más sesudo, ¿no? Y que, claro, que mucha gente ha llegado al extremo y que ya no trata tanto de dar su opinión, como que su opinión es igual de válida que cualquier otro sobre ese tema, ¿no? Que sea física cuántica o cultivo del mejillón. Son ejemplos que pone él, no yo. Quiero aclararlo. Que la opinión de uno vale igual que la de cualquiera de los demás, tengas el lo que tengas detrás, la formación o lo que sea. Y luego dice que, claro, al respecto del cine como arte, que todo el mundo piensa que el arte tiene un importante factor de subjetividad. Dice que nadie puede decirte nada si piensas que Campamento Flippy es mejor que 2001, porque es eso lo que ocurre, el arte es subjetivo. Y que no se entiende que hasta llegar a esa subjetividad hay elementos objetivos, que en caso contrario no habría gente estudiando años y años dedicándose una vida profesional al arte. Vamos, el ya clásico y sobado ejemplo de pero si este cuadro lo puede hacer mi sobrino. No quiero entrar en más detalles, creo que ese es el cogollo de todo lo que estaba comentando él. Sí. Lo hemos hablado más veces, este tema. Y es cierto que el arte puede tener elementos objetivos. Pues, puede tener elementos objetivos teniendo en cuenta qué son los elementos objetivos, que ese es un problema muy grande. El problema que tenemos con el arte es que los elementos objetivos los define la academia, lo establecido, los valores clásicos sobre ese arte. Y esos valores clásicos sobre un arte no surgen de la nada, no tienen un orden natural, los establecen expertos. Y esos expertos a lo largo de la historia, que son autoridades en el arte, adivinad qué son, son personas. Entonces, con esa influencia cultural, nos comemos toda esa influencia cultural y tenemos una estamos muy mediatizados a la hora de experimentar cualquier tipo de expresión artística. No venimos del vacío, ni nuestras experiencias, ni lo que sabemos o no sabemos, influyen tanto como el hecho de que en nuestra sociedad se valora cierto tipo de arte y de cultura que tienen unos valores determinados y que están definidos por un orden social que tiene una jerarquía, y esa jerarquía está establecida desde hace siglos y tiene una tradición, y cuando te sales de ahí se convierte en algo transgresor y vanguardia, y cuando estás perpetuándolo es algo clásico y es algo que sigue la tradición y tiene valor en sí mismo, porque si no tienes por qué justificarte. Quiero decir, no es tan objetivo desde un punto de vista real. Es una objetividad que es una ilusión completamente cuando valoras el arte. Me parece muy bien este apunte tuyo, Raúl, estoy de acuerdo. Yo voy a añadir otro punto de vista, que es el de a quién que pertenece la obra y el arte una vez ya está hecho y ya está expuesto, en este caso en la película. Una vez que el director y su equipo técnico y artístico ha soltado la película, ¿de quién es esa película? ¿De ellos o de la persona que la ve Y pues lo que hice yo con Aniquilación, que es que me la llevé totalmente a mi rollo y a lo mejor luego Alex Garland escucha este podcast porque fijo que escucha Pelivista y dice, esta chica, ¿dónde sea? O sea, quiero decir, a ver, bájate del guindo. Pero ahí está la clave, que donde alguien de forma técnica puede decir, pues esto objetivamente es malo porque mira qué planos y mira qué sonido de mierda, pero otra persona puede verlo después y decir, pues es que el sonido estaba mal porque emula la falta de comunicación entre los dos protagonistas. Todo el mundo puede sacar una interpretación, porque el arte al final es eso, el arte te está, aunque tenga un sentido para el artista, el arte comunica, y entonces luego el espectador o la persona que observa o el consumidor o como lo queramos decir, el escuchante en este caso, no sé, le da su sentido en base a su realidad, a su experiencia, a su momento vital, a millones de cosas. Entonces, para mí, de verdad, primero por lo que ha dicho Ramón, y segundo porque la objetividad no existe en absoluto. No existe. O sea, lo siento. Para mí, yo lo tengo clarísimo. Entonces, pues esto nos lleva también, bueno, ya dicho eso, lo que comentaba él del extremismo, eso sí que lo ha dicho Ramón, ya lo hemos comentado bastante, cómo se han ido las redes sociales, sobre todo a este extremo en el que para llamar la atención y para tener una voz parece que no existen los puntos medios, que a mí además personalmente me da bastante rabia, porque yo cuando comento películas suelo intentar dar cosas buenas y cosas malas, aunque esté implícita mi opinión general sobre la película, luego la gente obviamente se queda con lo que le interesa, y aunque digas un montón de cosas buenas y una mala, si esa película no le ha gustado, va a agarrarse a la crítica mala que le hayas hecho. Y luego el problema este de la falta de humildad, que yo creo que es lo que más me fastidia personalmente de las opiniones de la gente, y es que es lo que decía antes, ¿a quién pertenece la obra? Pues te pertenece a ti en el sentido de que tú la interpretas y tal, pero no te pertenece en el sentido de que la película no tiene que ser lo que tú quieras que sea. Y muchas de las críticas negativas de esta película es una mierda, y que luego yo misma he utilizado la frase de objetivamente a Ghost Story no es una mala película, porque es una forma de expresar lo que quiero decir, pero bueno, realmente puede no ser tu clase de película, no te gusta ese tipo de cine así más experimental o más onírico, no te gusta, no conecta contigo, no es para ti, pero no digas que es mala. Quiero decir que, bueno, en fin, que me gustaría a veces, cuando leo críticas de la gente, que se parasen a pesar dos veces desde dónde están criticando, desde qué punto de su opinión están criticando, porque sí que es un poco frustrante ver cierto tipo de actitudes, la verdad. Supongo que ahí también te pasa, Ramón. Sí, lo que has comentado, sobre todo el tema de las reacciones más extremas, que hoy en día se hace todo un poco por la visibilidad, y en los medios también pasa, entonces es muy frustrante. Quiero decir, ¿qué sentido tiene muchas veces el sumarte al carro de hablar bien de una película porque es de la película que se está hablando? Y esto pasa en el periodismo crítica de cine, pasa mucho, cuando realmente luego te das cuenta de que lees el texto o lo que sea que estás como referencia y dices, una de dos, o no ha entendido muy bien lo que ha visto, o se está justificando simplemente para entrar dentro del grupo. Bueno, y al contrario también pasa, ¿no? El típico crítico hater que lo que le gusta a todo el mundo, de repente él llega y dice, pues esto que os gusta a todo el mundo, esto es una mierda, y lo voy a escribir aquí en mi artículo de Hotdown. Ti, ti, ti, ti. Y insulta a la gente que le gusta esa película y les llama tontos. Quiero decir, o al revés, ¿no? O dice al que no le gusta también es porque es tonto, porque no lo ha entendido. Quiero decir, ese tipo de argumentación es que ni siquiera existe, es que ni siquiera la valoro. Quiero decir, ese rollo de ir con la superioridad intelectual en un sentido u otro, eso se da mucho, por ejemplo, con los haters y los mega fans de Nolan, que se crean ahí unas guerras súper extrañas en las que los argumentos son de niños de parvulario, y dices, pero a ver, hablar de las películas, se puede hablar, no pasa nada, no te lo tienes por qué tomar a pecho y puedes discutir de ello, o sea, no hay ningún problema. El hecho de que a ti te guste algo y que venga alguien y te diga, pues esto está mal porque esto, esto y otro, pues ya está, te está dando argumentos, puedes que cada uno tiene un criterio, puede que no los compartas, pero puedes aceptarlos tranquilamente, no pasa nada, pero bueno, pues está claro que hoy en día es difícil encontrar ese punto intermedio de realmente de diálogo, sobre todo en redes sociales. Es complicado encontrarlo. Pues sí, y yo creo que con esto podemos pasar al siguiente tema. A tu tema. A mi tema. No, bueno, lo voy a comentar así. El tema es que vi la película, esta adaptación del anime del mismo título, Full Metal Alchemist. Y en lugar de comentarla en un podcast, de como hacemos de esto de comentar las últimas películas que hemos visto, pensé, ¿por qué no aprovecho, ya que no tengo nada más que decir de la película, aparte de que es una mierda infecta, ¿por qué no aprovecho para hablar un poco del tema de los live action? Y hemos aprovechado y además hemos preguntado en Twitter y en Facebook a los oyentes qué les parecían los live action y qué live action les parecía que estaban bien y tal. Y hemos tenido opiniones variadas y tal. Voy a empezar con el que ponía Franci Lorena, porque decía que le habían gustado algunos, como por ejemplo Lady Snowblood, Oldboy o Snowpiercer. Entonces, claro, bueno, decía más ejemplos, ¿eh? Pero voy a utilizar estos en concreto, porque luego decía Kenshin, decía también Cutie Honey, bueno, algunos. Pero el caso es que, eso, decía ella, Snowpiercer, y entre paréntesis ponía, para mí cuenta como live action. Y claro, aquí el primer problema que hay para hablar de los live action es eso. ¿A qué consideramos live action? ¿O a qué considero yo, ya que vamos a hablar de esto? Claro, Snowpiercer es cierto que está adaptado de una novela gráfica, pero es que, al igual que Oldboy o al igual que Lady Snowblood, son adaptaciones que primero tienen una intención de hacer una película que tenga entidad por sí misma, separada del material que adapta, eso pienso personalmente. Y tienen otro tipo de presupuesto, además, en algunos casos, de ejemplos que ha puesto otros de los oyentes y tal. Y esto, y luego que también están el material original. Es más fácil, entre muchas comillas, de adaptar y que funcione bien, porque Snowpiercer, aunque sea ciencia ficción, realmente no deja de ser una historia que va sobre el conflicto de clases, y cuando tú ves el dibujo y cuando ves la historia de la novela original, o sea, del cómic original, es muy adaptable, entre muchas comillas. Lo mismo pasa con Oldboy, estos que son como más realistas, o bueno, podríamos hablar de los doramas, que son las series japonesas y coreanas y tal, que cogen muchos animes y muchos mangas y los transforman en series de televisión con personas reales, y son, al ser dramas o comedias románticas o lo que sea, son mucho más fáciles de adaptar. Entonces, yo esos, la verdad es que los dejo a otro lado, porque creo que juegan en una liga distinta a la de un live action, de estos con pelucas, de estos que son súper extremos, que son que son shonen, que son como Bola de Dragón o bueno, Sailor Moon, que tenía un live action que era de rodar por el suelo de la risa, y que al final es gente con pelo de colores, que vuela y que hace cosas que en live action, o sea, en vida, en imagen real, si no está muy muy muy muy bien hecho, no funcionan en absoluto, que es lo que le pasa a Fullmetal Alchemist, que no hay un trabajo, aparte de que intenta adaptar demasiada trama del manga y del anime en una sola película de 2 horas, es demasiado ambicioso en ese aspecto, y ahí parte su problema principal. Luego que no hacen el trabajo de decir, vale, este humor, estas cosas, que es cierto que son características del anime, no funcionan en imagen real, y entonces tendrían que buscar una forma de darle la vuelta y adaptarlo al medio, en el nuevo en el que están contando esa historia. Y ese trabajo en los live action no se hace. ¿Por qué? Porque tienen muy poco dinero, solo quieren reavivar el fandom, porque, no sé si lo sabéis, pero el 38% de los ingresos que llegan, bueno, estos son datos de 2016, que ingresa Japón en el mercado del anime, es merchandising, y lo único que quieren es reavivar el y seguir reavivando la franquicia y sacarle el jugo y poco más, y ir a los fans, porque ¿quién va a pensar? O sea, ¿alguien ve la película de live action de Attack on Titan y piensa que se lo han hecho con algunas ínfulas de nada, de que sea una buena película? Pues no, porque si lo han intentado de verdad, que Dios sea, bueno, Dios no, porque no tal, pero que alguien se apalle de sus almas, porque de sus problemas de filmmakers, porque no. Pero tú, Ramón, ¿has visto alguno? Creo que tuviste el de Takashi Miike, que bueno, no es de anime, pero lo podríamos contar. de el videojuego. Jolina, no me sale. Yo vi Ace Attorney, sí. Eso, Ace Attorney. Yaku Tensei Van. Ace Attorney. ¿Y qué te parece? ¿Cuál fue tu experiencia viendo Ace Attorney? Ah, me gusta mucho. A ver, yo es que había jugado a los videojuegos y los videojuegos me gustaban mucho. Ya, y, bien. Y claro, yo decía, ¿cómo vas a adaptar esto a una película? Y claro, lo adapta en algunos aspectos de una manera muy directa, muy literal, pero la película en sí es una película y tiene su propia historia. Encierra la esencia del videojuego y al mismo tiempo pues juega con esos códigos de esa aventura conversacional dentro del cine de una manera pues muy obvia, no se esconde, ¿no? Son los recursos narrativos que están ahí presentes y ya está, pero en sí es una película que está muy bien planteada, muy bien estructurada y tiene su caso y su investigación y sus personajes y su humor loco y ya está, ¿no? Y su cotorra que habla como testigo, lo normal. Quiero decir, pero es una película que me convenció en todos los aspectos y luego además, encima, como adaptación, encierra muy bien la esencia de lo que estaba adaptando, que es un poco lo que debería ser esto. Es que es una gran excepción de live action circo que funciona. Porque vi Terraformers también. Porque, bueno, ya. Amigos. Porque el juego era un circo. Pero Mike consigue, pues si es lo que he dicho y lo que tú has dicho también, que al final es que la película tenga entidad en sí misma y tenga sentido, por lo menos para que te involucres, que es lo que pasa también con Fullmetal Alchemist, que no te involucras en ningún momento cuando realmente las historias que cuentan en ese anime y que han escogido para meter en la película tienen una carga emocional muy fuerte. Es un anime que a mí me parece de las cosas más deprimentes que yo he visto y está desaprovechado porque, pues eso, porque no están interesados en contar nada, están interesados en que les pongan las pelucas y que hagan un poco el fufu, ay, soy alquimista y la fuerza, el intercambio equivalente, no sé qué, y ya está. Entonces, eso, por ese motivo la mayoría son mierda, en realidad. Y bueno, y así por terminar un poco la reflexión del tema, que nos comente la gente que esté escuchando qué les parece los live action y si salvan alguno. Pero, por ejemplo, varios de los oyentes, como Juan Fran o Alejandro Pérez, nos salvaban La espada del inmortal, que es uno que yo no he visto, por cierto, que yo me gusta mucho el manga, pero no la verdad es que ese se me ha escapado, no sabía que había. ¿Dónde estaba? Estaba en Sitges, yo creo, esa película, ¿no? La espada del inmortal, la pusieron en Sitges, sí, no sé. Es que yo no, la verdad es que se me había pasado o me he olvidado o lo que sea, el típico de Midorines, pero no sabía que tenía live action La espada del inmortal, así que seguramente le he hecho un ojo porque al final los samuráis, igual que pasa con Kenshin, funciona muy bien. Que Kenshin, por cierto, es otra excepción como la de Takashi Miike, pero bueno, juegan otra liga ya desde la base que querían hacer blockbusters y no querían hacer simplemente live actions para sacar dinero de los fans. Quieren hacer blockbusters de verdad y se nota que tienen mucho dinero, pero no deja de ser un live action que tiene sus pelucas, que tiene sus momentos muy propios del anime y del manga y de tal, que no deberían funcionar en imagen real, pero que en Kenshin sí que están muy bien dirigidas, sí que están muy bien planteados los guiones, sí que están muy bien planteados los personajes y funciona muy bien. Bueno, a mí las tres me fliparon. Yo solo vi la primera en la muestra Sci-Fi cuando sí. La vimos juntos y luego las otras dos las dejé ahí pendientes y nunca más. Y recuerdo cuando la comentaste y te gustaron mucho. Y pero muchísimo. Tengo ahí todavía la espinita de verla. Las vi en Sitges, que pusieron un maratón con las dos seguidas 5 horas de Kenshin, que bueno, para que no lo sepa, creo que es bastante obvio con mi tono que es uno de mis animes y mangas favoritos. Bueno, lo viví, porque además es que eso está muy bien adaptada y funciona muy bien, es una buena peli de samuráis, es una buena peli porque tiene elementos un poco fantásticos, podríamos decir, pero... está muy bien Kenshin, la verdad. Para mí es, dentro de lo que sí que consideraría un live action, es una excepción de, en plan de un buen live action. Pero bueno, por ejemplo, otros oyentes comentaban cosas como Kraus, que la verdad es que está muy bien. O con Fullmetal Alchemist hay división de opiniones. Yo estoy en la parte de que no me gusta especialmente, pero hay gente que sí que le gustó. Me gustó también la de Gantz. Que además pues esa era fácil, porque no deja de ser una película de ciencia ficción muy violenta, pero yo creo que era más fácil de adaptar. Pero al final, así para cerrar, como conclusión diría que al final lo que yo creo personalmente, a mí me llama normalmente de un anime o de un manga, es el punto surrealista que tiene y los mundos que construyen y el típico, el estilo de contar las cosas tan particular de ese lenguaje, porque incluso en los mangas o animes que no son ciencia ficción ni fantasía ni nada, que son dramas o lo que sea, tienen ese punto surrealista o tienen ese punto de otra forma de contar las cosas, que es lo que hace que sea particular y especial y que yo creo que es muy difícil adaptarlo y que se traduzca de tal forma que sea fiel al original y aparte tenga sentido en imagen real. Entonces, no sé, yo creo que están condenados a estar malditos para siempre, sobre todo si no invierten en ellos, obviamente. Pues buena suerte Netflix, que parece bueno. que su estrategia comercial ahora viene por adaptar en imagen real cualquier cosa que haya salido de Japón y que supongo que tendrán los derechos de un montón de series. Ah, otro que está bien, que por recomendar más que estén bien, que estoy de acuerdo, que lo recomendaba Luis F. Mayorgas, es el de Parasite, que además son dos partes, son dos películas, y ese, yo solo he visto la primera, pero ese está bastante bien, también los pondría en el lado de los buenos. Así que bueno, en fin, tema live action. Es complicado, qué difícil es ser fan de anime a veces. En serio, las pelucas, no puedo con las pelucas. Pues que no utilicen pelos de colores. Que son... Todos los japoneses tienen los pelos de colores, ya sabes. Claro que sí, sí. En nuestra sección, ¿hacia dónde va el cine? Así que es un poco lo que quería decir. ¡Qué ambicioso! Simón nos dijo, pues oye, estaría bien que hicierais un episodio especial, monográfico, sobre películas originales de Netflix o un top 5, top 10 de sus películas, porque claro, hay películas que son buenas entre tanta basura que hace y tal, ¿no? Y claro, tuvimos una conversación ahí un poco jocosa al respecto. Porque, claro, ¿qué está pasando con Netflix? Está pasando que el modelo de Netflix de producir series en streaming propias para atraer clientes lo está traspasando al cine y de ser una fuerza compradora de películas en todos los festivales ha pasado a financiar por sí misma películas y de tal manera pues que ahora todo lo que hacen es en plan de cosecha propia, aunque no tenga una estructura de producción, pues sí que está pagando para hacer sus propias películas. Y que claro, ¿qué está saliendo de ahí? Está saliendo cosas muy chungas, o sea, es muy difícil caquita, para mí y para Adri también, según tengo entendido, hacer una lista de top 5, top 10 de películas de Netflix porque te encuentras con una cantidad de cosas terribles. O sea, a ver, sí que me gustó, por ejemplo, la de Okja la de Meyerowitz Stories, perdón, también estaba bien, pero tampoco era ninguna maravilla. Y últimamente, con las de ciencia ficción estas que ha hecho rollo Bright, rollo Cloverfield Paradox, Mute, es que se juntan muchas cosas, ¿eh? Y luego por el lado de comedia, tiene ahí las películas de Adam Sandler que las está financiando en packs de 6, pues claro, ya esas las desechas. Y luego tenía, por ejemplo, la nueva película de los de Tucker and Dale versus Evil, que pero se llamaba... esa no es original. ¿No? ¿No era original producida por ellos? ¿La de Tucker and Dale? No, digo la nueva de ellos, de los mismos. ¿De Babysitter era, o cuál era? Little Evil. No la llegué a ver. Porque sí, la de Babysitter también horrible, quiero decir. En ese rollo de comedia de terror. Encima es que eso se buscan de películas que están intentando cubrir determinados perfiles de su público objetivo, fragmentando, pero al mismo tiempo para atraer a la mayor cantidad de audiencia posible, ¿no? Y van a unos géneros y a unas fórmulas muy determinadas. Luego te puedes encontrar con películas buenas y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero en principio, a ver, Aniquilación. La del juego de Geralt estaba bien. Aniquilación no la cuentes. ¿Eh? Aniquilación no la cuento, pero es que la compraron ellos y cuenta como película que tiene los derechos de distribución a nivel mundial. Claro, es que aquí tenemos que decir. Claro. ¿Qué es Netflix Originals? Es que porque es una los etiqueta... tíos le ponen el Originals claro. con un mala mularga, ¿eh? Pero realmente, claro, es que es eso, lo que estaba comentando, ¿no? Que hay dos tipos de originales por aquí, que son las que ellos compran los derechos de distribución una vez que ya está hecho el proyecto, y luego los que ellos están financiando y le dicen a nuestro amigo este, al de... ¿cómo se llama? Sí, el guionista de Bright, que nunca me acuerdo. Se me ha olvidado el nombre del guionista de Bright. Max Landis, ¿no? Max Landis, toma millones de dólares para producirte una película y es como, ¿por qué Netflix? ¿Por qué le das dinero a Max Landis? Son este tipo de decisiones. Pero en serio, el problema aquí, ¿cuál es? Es el modelo de churrería de series, Trademark Adri, acuñado este término por ella, lo están pasando al cine. Y al cine no se le puede poner el mismo tipo de producción que a las series, porque se llena todo. O sea, quiero decir, los grandes estudios pueden que hagan muchas películas malas, ¿de acuerdo? Pero al menos hay un perfil, tienen una línea muy concreta, tienen divisiones dedicadas a determinado tipo de cine, de género, de mayor o menor presupuesto, películas independientes, es decir, intentan segmentar, intentan sacar el mayor rendimiento posible a sus películas porque pasan por el cine y eso tiene otro tipo digamos, de monetización. La monetización de Netflix es la misma para todas las películas. Y eso significa que una película que a ellos les ha costado hacer 100 millones, ¿vale? Le hacen el mismo tipo de monetización que a una película que les cuesta 10. Así que en su catálogo entra todo, todo. Y cuando digo todo, es todo. No tiene ningún tipo de línea editorial ni ningún tipo de decisión artística respecto a qué es una película de Netflix o qué no es una película de Netflix. ¿Puedo discrepar? Seguro. Vale. Porque en esta conversación, y probablemente en esa parte de la conversación esté mayormente de acuerdo con las críticas y con lo que tú estás diciendo, que es centrarse en el contenido y en el tipo de películas que se están haciendo y en cómo a veces hace falta, que nos metemos mucho con los productores de Hollywood, pero a veces hace falta la figura del productor que le dé una visión o que sea una visión exterior a la del autor, porque la libertad total de un autor no tiene por qué ser necesariamente del todo buena. Pero bueno, en el lado del contenido quizá podría estar de acuerdo. El tema es lo de la churrería de series, porque si tú lo piensas desde el punto de vista que tiene Netflix, que es puramente comercial y de marketing, a ellos el contenido en el fondo les da bastante igual. Ellos funcionan por catálogo, y entonces yo el otro día pensando en esto caí en una cosa muy tonta, por poner un ejemplo de línea editorial. Ha coincidido que Cloverfield Paradox, Aniquilación, Mute y Altered Carbon han coincidido en el tiempo, y no es ninguna casualidad, es porque Netflix en el fondo está lanzando mensajes, y está lanzando mensajes a la gente que dice, te gusta la ciencia ficción, sí, especulativa, sí. Vente a Netflix porque tenemos ciencia ficción especulativa. Y una vez que estás en Netflix, si te gusta la ficción en general, las series y las películas, incluso los documentales, que la verdad es que es una parte que Netflix cuida muchísimo, la de los documentales, te vas a quedar en Netflix. Porque ellos lo que quieren es atraer suscripciones nuevas y tener siempre algo que haga que tú te quedes un mes más. La masa no tiene sentido para Netflix, tiene sentido el individuo, y por eso tiene sentido los nichos, y por eso Netflix no le interesa en absoluto hacer blockbusters. Pero lo que me refiero es que, por ejemplo, Netflix compró los derechos internacionales, un montón de películas, de la última película de los hermanos Safdie, de la de Good Time. Esa película que solamente se ha visto en festivales y que en taquilla iba a hacer nada, cero. ¿Qué sentido tiene esa película en el contexto del resto de películas que hace, rollo, pues eso, Bright o Mute? No tiene ningún tipo de correlación ni de línea editorial ni de nada. Luego, lógicamente, como tú dices, fragmenta es lo que produce un poco para atraer a todo tipo de público, pero incluso en esa fragmentación tú no ves un, pues, vamos a cuidar o a acoger a determinado tipo de gente detrás de esto. No, yo no veo nada de eso. O sea, no hay pues te voy no hay, a... No hay una... Yo no veo un patrón. Pues te voy a decir que realmente ahora cuando hablemos de MoviePass, el patrón va en la misma línea que el de MoviePass. Porque aunque Netflix no tenga una línea editorial que diga aquí vas a encontrar cine de autor del bueno, aquí vamos a financiar autores que hagan cosas experimentales y que experimenten con nuevas narrativas, no en Netflix no es una selección de festivales. En eso estoy de acuerdo. Netflix, eso es cierto. Porque tenía esa conversación, tuve esa conversación con gente que me decía, es que claro, Netflix, todo lo que pone, pues no tiene casi clásicos, no sé qué, o no tiene casi cine de autor, todo lo que pone, y yo decía, claro. Es que no pone todo lo que tú quieres. Es que no va al tipo de gente que le gusta el cine de autor o los clásicos. Netflix va para la gente que quiere ver la última película de la que está hablando todo el mundo. Claro, a eso iba yo, que realmente la línea editorial aquí de coger esas películas que a ti aparentemente y a mí nos pueden parecer random, de decir, ¿y esto con qué, en dónde encaja dentro del catálogo de Netflix? Pues en el catálogo, en la idea de persona potencialmente cliente de Netflix, los viernes tienes una película nueva todos los viernes, que te puede interesar verla o no, pero tú ya has pagado 10 euros, pues te la vas a poner. Porque no te apetece ir al cine, porque cada vez la gente, aunque suban las recaudaciones, realmente es porque sube el precio de las entradas, porque el número de espectadores está bajando cada año. Como no vas a ir al cine, pues en casa te voy a poner una, que luego puede ser una mierda, pero es la serie, como tú has dicho, es la película que va a estar hablando todo el mundo y es una película, que es como lo de MoviePass, que os lo podemos meter aquí si quieres ya, que es igual, es como... A lo mejor tú, de normal, vas 4 veces al año al cine, pero yo te ofrezco esto, que a lo mejor una película que ahora mismo no la considerarías nunca ir al cine, que ya sabemos esta cosa de esta película es de salas y esta película es de bajarse, pues que eso es lo que decía mucha gente cuando estaba la piratería ahí en el super top, esta me la bajo. Pues con el Movie Pass, que ahora cuentas lo que es, en el fondo están haciendo lo mismo, es... Te estoy llevando, o sea, lo que ellos ofrecen es, pues sobre todo de cara a su negocio, te estoy llevando a gente al cine que de otra forma se va a quedar en casa viendo Netflix, porque no te va a pagar por ver, yo qué sé, a Ghost Story en el cine. Pero si yo te la promociono en mi aplicación, que además es una aplicación que va a tener gente que le interesa el cine así, digamos, vamos a suponerlo, que alguien que tiene MoviePass le interesa el cine y tal, ya han pagado y les sale, entre muchas comillas, gratis, porque tienen tarifa plana por un precio irrisorio. Entonces va a ir más gente al cine. Al final es que el tema es eso, que seguimos con la mentalidad, y a mí esa es la primera que me cuesta, seguimos con la mentalidad clásica, tradicional, de pues eso, de que de repente pues Netflix tendría, como tienen, puede tener una productora que tiene su línea editorial, pues que Netflix tendría que tener línea editorial, o lo de que el cine es mejor si lo ves en una sala de cine, que al final tenemos estas inercias. Y nos cuesta ver que es cierto que la gente dirá, joe, pero es que Adri, son argumentos muy capitalistas. Totalmente cierto. O sea, Netflix no puede ser más capitalista. A Netflix no le interesa en absoluto la calidad de sus productos. Ahora, pues ahora tú como espectador de ficción puedes decir si te interesa el tipo de productos que tiene Netflix o no, y si te prefieres ir a HBO, a Filmin o seguir en Torrent. O sea, cada uno con lo suyo. Pero que Netflix tiene mentalidad de Silicon Valley es un hecho, y al final su línea editorial y sus decisiones pues van a venir de ahí. Luego, que producen mucha mierda, pues sí, pero Bright es cierto que dijeron que la vieron 11 millones de personas en el primer fin de semana, lo que si hacemos una multiplicación de supongamos que cuestan 10 dólares las entradas de cine, que cuestan más, Bright no hace en el primer fin de semana 110 millones de euros ni muerta. Ni con Will Smith, ni con Will Smith y Idris Elba y Chris Pratt y todos los Chrises, hace esa película 100 millones de dólares. Entonces, pues, ¿qué tiene que existir Bright? Porque, pues, no lo sé, tiene que existir... No, desde el mismo hecho que mucha gente le ha gustado y que ahí hay un golpe, o sea, quiero decir, una distancia muy grande entre lo que pensaba la crítica de esa película y lo que ha gustado al público, pues obviamente le da la razón a Netflix. En eso no se puede discutir, está claro. Es que entra mucho aquí también esa cosa de que pues la gente como la... Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. La mayoría de las películas que ha hecho hasta ahora Netflix originales son bastante malas. Son la vez y dices, madre mía, qué truño me acabo de meter. Pero... Y eso no ayuda mucho a intentar argumentar ciertas cosas. Pero bueno, es que se produce cine muy malo igualmente en Hollywood, sí. Y no estamos diciendo nada. Y encima se gastan unas millonadas. Y la culpa no es de Netflix. Y ahora mismo hay un... Ahora mismo... Hasta la llegada de Netflix y estas otras plataformas que están invirtiendo en cine, había un gap ahí que se producían, las muy pequeñitas estaban produciendo las películas de 15 millones y de 10 millones, y luego estaban las grandes haciendo las películas de 200 o 150 millones de dólares. Pero el paso intermedio nadie se estaba atreviendo, o sea, porque unos no tienen dinero y los otros no quieren arriesgarse con ese tipo de películas. Entonces ahí había un salto que ahora se está cubriendo. ¿Que de ahí salen películas malas? Pues como en toda la vida había películas malas. Pues con el directo a DVD, pues había, la mayoría eran mierda, y luego había algunas que decías, hostia, si Aladdin 2 está bien. Pero, pues eso, no sé, en fin, cosas. Por cierto, Ramón, ¿qué es MoviePass? Cuéntanoslo. Ah, bueno, MoviePass es un servicio de tarifa plana que llevaba un tiempo ya funcionando en Estados Unidos, con el que tú, pagando una cantidad de dinero al mes, podías ir todas las veces que quisieras a los cines que estuvieran asociados a la aplicación del propio servicio. Antiguamente costaba, pues eso, no sé si eran 40 o 50 dólares, y hasta hace poco, hace unos meses o hace un año y pico, relativamente poco tiempo, bajó a 10 dólares al mes, con lo que obviamente el servicio ya cobra otro tipo de interés. ¿Qué pasa? Que aunque ha conseguido crecer muchísimo en muy poco tiempo, de hecho en 4 meses había conseguido 1 millón de suscriptores o algo así. Millón y medio tienen, sí. Sí, pero vamos, que muy poco tiempo había conseguido esa cifra de 1 millón de suscriptores, que es lo más rápido que un servicio de cualquier tipo de suscripción ha conseguido hasta la fecha, ¿no? Incluyendo Spotify o Netflix mismo. ¿Qué pasa? Que actualmente con 1,5 millón de suscriptores son el 3% de la taquilla global de Estados Unidos, y eso es insuficiente para cualquier modelo de negocio. Más si tenemos en cuenta que el servicio, por cada entrada que saca un usuario suyo en un cine asociado, paga la integridad de la entrada a ese cine. Es decir, aunque cueste 10 euros al mes, todas las entradas que saca el usuario las está cobrando el cine. Imaginad el chorreo de dinero que es esto. Pero ¿qué ocurre? Que ya tiene una fuerza muy grande, de tal forma que MoviePass, cuando anuncia una película en su propia aplicación, los usuarios de este servicio llegan hasta ser el 10% de los espectadores de esa película. Ya se ve ahí por dónde puede tirar el modelo de negocio, y es que cuando tenga una masa crítica de usuarios suficiente, las posibilidades de, por un lado, el marketing a través de su aplicación, y por otro, la utilización, pues esto, de servicios añadidos, de complementos a la experiencia en cines, de ofrecer productos, e incluso la misma existencia del servicio, porque se sabe que no solamente está el dinero que generan las entradas sacadas por estos usuarios, sino que están los que acompañan a los usuarios que están fuera del servicio y que son entradas que muy probablemente de otra manera no se comprarían si no fuera como acompañantes de estos usuarios, ¿no? Y está arrastrando ahí un motor de usuarios. Sí, estás arrastrando a la gente a comprar entradas de lo que se benefician las productoras, pero es que además estás llevando a gente al cine que va, entre muchas comillas, gratis. Es como, le sale gratis. Ya ha pagado 10 dólares y puede ver 7 películas si quiere en un mes. Y es más, yo entiendo que puede ser más propenso a que te gastes dinero en palomitas, por ejemplo, que de ahí también estás beneficiando a los exhibidores. O tener ofertas en productos asociados a las películas, merchandising, etcétera. Y hay que tener en cuenta, que voy a decir, sí, que cuando este servicio tenga masa crítica, tendrá todo tipo de usuarios. Tendrás usuarios que van una vez al mes, claro, y tendrás otros que vayan todos los días. Entonces se produce ahí pues una segmentación, y puedes ofrecerle a un tipo de usuario una cosa y al otro otra completamente diferente, y tener muchísimos sistemas diferentes para sacar pasta. Pero claro, sigue siendo explotar de una manera determinada la ventana de la exhibición en salas, que ahora mismo está, como has comentado antes, en un momento muy crítico, porque tiene una competencia de atención y de tiempo muy directa con los servicios de streaming, que pagando lo mismo estás en casa, en tu pantalla, en tu salón, comiendo las palomitas que te has calentado en el microondas, y a ver quién mueve el culo cuando está lloviendo fuera, ¿sabes? Sí, bueno, con MoviePass además ha habido un poco polémica, porque cuando en Sundance, que comentó el CEO de MoviePass, o uno de ellos, no sé si hay más, que, claro, él decía, como decía, pero ¿cómo vais a mantener esto? Y una de las cosas que comentaba es lo que tú has dicho, que realmente, viendo los datos que tienen de la aplicación, que decía el 89% de la gente ve 4 o 5 películas al año. Entonces, cuando tengan una masa de personas muy grande, al final se equilibra, se compensa y entonces ya empezará a ser más fácil que sea rentable. Pero claro, y hubo polémica por el tema de los datos, porque mucha gente decía, ya verás, MoviePass se va a financiar con el tema del Big Data, porque va a vender los datos que consigue de la aplicación a la gente, y el CEO cometió un error diciendo que sí, que efectivamente la aplicación pues les enseñaba qué recorrido hacías cuando volvías a tu casa, a qué horas iba. Obviamente todos los datos que se generan del uso de una aplicación y de un móvil, pues esos datos los tienen y ellos dicen que no los van a vender, pero bueno, hay mucha gente que especula que por ahí van a salir en forma de financiación. Estamos en un momento complicado con el rollo de la privacidad, pero a ver, hay que tener en cuenta que esos datos los tiene tu móvil. Ya lo sé. Y los utiliza sí o sí la empresa que te está dando servicios a través del móvil. Quiero decir, cada vez que aceptamos cookies. Y es algo que todo el mundo usa para poder mejorar cómo utilizas las aplicaciones y este tipo de servicios. No es algo nuevo. Evidentemente que ahora hay una sensibilidad muy especial respecto a esto, pero el hecho de que vaya a utilizar estos datos con objetivos comerciales es algo que es lógico en el entorno en el que estamos. O sea, es absurdo, no tiene sentido no hacerlo, porque si tú sabes, pues esta persona va no sé cuántas veces al cine acompañado, se compra no sé qué, ¿sabes? Está a no sé cuántas distancias del cine y se recorre todo este tiempo. O sea, puedes aprovechar para buscar nuevas formas de hacer negocio, tu modelo, claro, con algo que simplemente parece que es ir al cine y no lo es, ni mucho menos. Bueno, lo que realmente quería destacar más del tema de Sundance es que estaban ahí MoviePass para financiar películas, porque en Sundance las películas que se venden, los super mega hits que salen, la nueva película de Sundance con la carrera de los Oscar, esas se venden a 10 millones, ¿no? Y ese es el top, 10, 12 millones, 15 millones a lo mejor. Entonces estamos hablando de un dinero que MoviePass se puede permitir, y estaba mirando modelos muy interesantes de con productoras, o sea, bueno, con distribuidoras. Si esta película, los derechos cuestan 4 millones de dólares, yo pongo 2 millones, tú pones los otros 2 y entonces yo ya en la aplicación pues la promociono, o sea, como que ya se meten en unos modelos de como de mixtos de financiación, de promoción, de marketing, de tal, que yo creo que al final, o sea, van a tener que superar una barrera muy heavy ahora de que están gastando dinero cada mes increíblemente, o sea, necesitan probablemente tener inversores y que los inversores vean el futuro de esto y saltar este primer año a lo mejor o año y medio, y a partir de ahí esto puede volar, porque realmente no deja de estar muy en relación con lo que ha pasado culturalmente y de comportamiento social con Netflix, que ya está como arraigado. Netflix ha hecho que el mercado de contenidos ya no produzca para un dispositivo, para un electrodoméstico, para el cine, para la tele, para no. Ahora lo que intentas comprar es el tiempo del espectador. Y entonces que de repente llegue una empresa como MoviePass y revolucione algo que está muertísimo, como son la exhibición en salas, pues al final es la reflexión que hago es que la gente es muy reacia a ver estos nuevos modelos como positivos, porque amenazan lo que ha sido rentable para ellos durante muchos años, y se cierran en banda cuando realmente lo mejor es ver que es hasta ahora el consumo de películas estaba muy limitado a un espacio físico que era de una sala y ya está. Ahora las posibilidades son infinitas. Y no vas a frenar en la evolución, por favor. Tendrás que adaptarte. Entonces yo creo que, aunque por ejemplo la cadena esta famosa, no me acuerdo cómo se llama, de cines de Estados Unidos, que estaba súper mega en contra y tal, a pesar de que es la que más se beneficia de la existencia de MoviePass, en el fondo cerrarse así en banda, pues para mí es eso, es ponerse en modo cobarde y decir, pues yo escucho que no te escucho, pero tienen que ver que esto No pero sé. Claro, aquí entra que es que el orden de las cosas es un orden que lleva así 100 años. Ya. La distribución en salas y claro, lo piensas y es muy heavy el tema, ¿no? Y que el tema de las ventanas de explotación después como medida de protección, pues está ahí por algo, quiero decir. Y ese algo son los intereses muy privados de los agentes tradicionales del cine, de exhibición y de distribución, y de incluso de los propios estudios, por cómo enfocan todo esto. Pero bueno, ya se ve. Madre mía, me llamaron de todísimo cuando hice este hilo en Twitter sobre el tema de Netflix y los Oscar y lo que había dicho Steven Spielberg y tal. Spielberg dice que eso no es paella, que es algo con cosas. Que reflexionaba un poco sobre todos estos temas que estamos hablando ahora. Madre mía, entre la gente anti-Netflix, que no lo entenderé nunca, que llaman a las películas de Netflix, no son películas, son stream films. ¿Stream films? Stream films. Eso, sí, bueno. Me han llamado de todo por, bueno, pues lo que estoy diciendo al final estoy dando argumentos que son muy, obviamente, de capitalismo y de tal, pero, o sea, sobre todo los de defender, bueno, defender, más bien no defiendo, explico, o lo que yo, como yo entiendo el modelo de Netflix, pero sí, sí, no puedes hablar de algo, entre muchas comillas, haciendo de abogado del diablo sin que te llamen de todo, en plan, me quitaron el carnet de cinéfilo seriéfila como 100 veces. ¿Eres cinéfilo? Soy, sí. En fin, porque bueno, ya por terminar un poco con este tema, que está todo relacionado, Khan ha vuelto a banear Netflix, que está en todo su derecho, ¿eh? Bueno, sí, se levantó mucha polvareda el año pasado con las dos películas que estuvieron allí, los exhibidores franceses se quejaron, salió el director del festival diciendo hemos intentado convencer a Netflix para que las estrenase y no sé qué, pero ¿qué pasa? La ley en Francia... Dice que si estrenas una película en salas no puedes ponerla en streaming hasta 2 años después de ese estreno en salas. Y claro, el modelo de negocio de Netflix claro. No es darle dinero a los exhibidores en Francia. Es que ese margen de ventanas de exhibición es arcaico. O sea, 2 años. Pero es una fuerza industrial muy grande en Francia, que es una industria cinematográfica muy poderosa. Muy sana, además. Y entonces lo que ha hecho el director de Cannes, básicamente, es bajarse los pantalones y decir, pues ya no van a poder competir. Ay, nos gustaría que Netflix recapacitara. Recapacita tú. Así que decir. Y hacerse selfies. Está la policía de los selfies ahora en Cannes. La policía también. De los selfies. Miran son snobs hasta para eso, macho. Dando, pero el palo de los selfies tendrá otro significado en Cannes. Irán repartiendo caña ahí. Pero bueno, es una tontería que ya está justificada por nuestros argumentos aquí largamente. Ya lo comentamos, yo creo, cuando hablamos de Cannes el año pasado. Sí, yo solo voy a decir una cosa. Si yo leo un libro en mi móvil. Tú nunca, o sea, tú como tú. Así, es un móvil book. Mi móvil no se convierte en un libro. Pero el libro no deja de ser un libro. No, no deja mismo, de ser literatura. No es lo mismo, porque si no notas el papel y el olor de la tinta. Claro. Y con las películas es lo mismo. Entonces, o sea, es cierto que los Oscar, por ejemplo, con lo que decía Spielberg de que las películas de Netflix no deberían optar a los Oscar porque son telefilms. Es que lo que tenemos que hacer, y con esto aquí lo dejo, es redefinir lo que es cine y lo que es televisión, porque ya no vale asociarlo al puto electrodoméstico y al dispositivo y a las salas. No tiene sentido, por mucho que del romanticismo de que las salas se ven muy bien, que ahora mismo los exhibidores deberían de centrarse en la experiencia. Que el cine en digital no es cine, que el cine de verdad es en 35 milímetros y en soporte físico, decir. Es que es cierto que a mí de verdad ese tipo, o sea, también va en personalidades, pero a mí ese tipo de romanticismo nunca lo he tenido con nada, ni con los libros, ni con la música. Era como MP3 a tope, puedo meter 1000 canciones en un CD. No he tenido nunca ese romanticismo con las cosas así que se tocan, pero no sé, que por ejemplo, o sea, que yo no estoy haciendo de menos ir a una sala de cine, que es otra cosa de la que me acusaban en Twitter el otro día, en plan, es que era no sé qué, el cine, tal. Es como, sí, obviamente, y el cine tiene que aprovechar que lo que está vendiendo es una experiencia, que tú cuando vas al cine no vas por la película solo, vas porque vas con tus amigos, luego te tomas unas cañas y la comentas, es una experiencia y el cine siempre vivirá de eso y tendrá que alimentarlo a partir de ahora, porque lo que está vendiendo en realidad es eso, porque tú la película no deja de ser la película que ya era, si la ves en Netflix, en tu pantalla de que ahora mismo las hay de 4K de 80 pulgadas, y cine home cinema que te tiembla el sofá viendo Pacific Rim, doy fe. Entonces, no sé. Acabando con el mail de Simón, yo me ha costado mucho, porque con todo lo que he dicho, pero de verdad que sí que es verdad que el cine que hace Netflix es muy malo, mayormente. Me cuesta mucho hacer un top 10, sinceramente. Yo puedo decir que de sus originales me gustó El juego de Geralt y Okia, y la de 7 años, pues bueno, ok. Pero me parece bien, por ejemplo, en lo que significa para el mercado español que Netflix haga películas, aunque sean así, aunque no sean las películas de la vida, pero oye, estás metiendo dinero. Y luego, sobre todo, el mundo de los documentales. Yo es lo que destacaría, porque tienen documentales muy buenos, el de Jimmy Andy que conté aquí, el de Miss Simón, el que hicieron de Hot Girls Wanted, que luego han hecho una serie que está muy bien, la de 13, esta de Ava DuVernay, no sé, en el terreno de los documentales, muy guay. Y de la internacional, pues eso, ya hemos dicho, Aniquilación, o sea, de la distribución de compra de derechos, quiero decir. Sí, hay, pero son cosas que no te explicas, ¿no? Porque te cogen la película de la de ¿cómo era? De Bad Batch, esta, la de... Sí. ¿Sabes? O sea, te cogen películas que dices, no tiene sentido, ¿por qué te coges esto? Es que, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de cogerte la distribución de esta película aquí que se va a perder y que probablemente la mayor parte de la gente no sepa ni que exista, ni qué es. Pero bueno. No, pero ves, en eso creo que vamos, no quiero decir que te equivocas, pero yo no estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, ahí tienes el ejemplo de Verónica, la película española, que la han puesto en Netflix y de repente la han descubierto en Estados Unidos y ha explotado. Y eso, el valor que tiene de proyección internacional eso de es tu cierto, producto... Eso es es guay, y a lo mejor a ti te da la sensación de que no la va a ver nadie de Bad Batch porque tú estás en Netflix y tu home, vamos a llamarlo, de Netflix es completamente diferente al mío. A mí eso me parece alucinante cuando veo los homes de otras personas, ¿eh? O sea, es como realmente el algoritmo de Netflix me fascina, pero y me frustra a partes iguales, pero te sorprenderá la cantidad de gente que verá de Bad Batch porque la ve ahí y dice, voy a ver qué es esto porque ya lo he pagado, o sea, es como no sé, o la de... No, es que realmente podría poner cualquiera, la de I Don't Feel a Home Anymore, esta que ganó en Sundance. Son estas que dices, ¿y quién va a ver esto? Pues alguien que esté por ahí por Netflix. La mayoría de la gente no funciona como funcionamos tú y yo, que estamos súper, o sea, no entendidos, pero pendientes y sabemos lo que queremos ver. La mayoría de la gente se sienta y zapea. Yo cuando trabajaba en el cine, en un cine, la gente llegaba y me preguntaba, ¿qué tienes? Porque la gente, o sea, esto es real, llegaban a la taquilla y decían, ¿qué ponen? ¿Qué tienen? Porque la gente no va al cine a ver esta película siempre, o sea, películas concretas que sí, claro, pero ahora yo creo que se ha perdido un poco eso, porque estoy hablando de hace 10 años o 12 años, pero la gente iba pues al cine a ver una peli. Como que, ¿qué tienes? Pues mira, tengo 28 días después, señoras. Qué grandes aquellas señoras de 60 años que se metieron a ver la de zombies, ¿eh? Y mira que les dije, esta es de zombies, señora. Sí, sí, sí, nos encanta. Me encantó ese momento. Estoy esperando cuando pasen los años y Adri se convierta en la típica abuela que cuenta batallitas. Imagina. Perdón. Pues voy a molar mogollón. Y ya está. Ya está. Sí, lo único que para cerrar, que es un tema que nos proponía otro de los ganadores de la quiniela, que no me salía, era que hablásemos de algo que no tiene nada que ver con nosotros, en realidad, que es el No Oscar Fest 2018, que es un festival que organiza, un festival, entre muchas comillas, que organiza los del podcast de Premios Oscar. Es un festival virtual. Festival virtual, que no, está muy bien, y ya así hablamos de ello, que básicamente lo que hacen es seleccionar películas que fueran este año elegibles para, vamos, seleccionables para los Oscar y que no hayan recibido ninguna nominación. Que han pasado de su cara, en plan... Ha pasado literal y... En plan, me encanta porque he visto el gesto sin verlo, y todas, la mayoría tiene como que ha sido así aclamado, que ha tenido como un poco de buzz, pero al final no ha llegado a nada a los Oscar y la gente estuvo votando y tal, y ya están las películas seleccionadas. Y hay que decir que no sé cuántas son, creo que son 15 o algo sí. así, y de verdad, incluso las que a mí no me gustan, me parecen interesantes de ver. Este año, o sea, precisamente el Oscar Fest, eso, todas esas cosas que demuestran el año de cine que ha sido el 2017, porque para mí me parecen todo películas o de buenas para arriba, o incluso las que no me gustaron me parecen interesantes de ver igualmente. O sea, que pasaros por premiososcar.net y ahí tenéis lo del nuevo Oscar Fest, y además tenéis una entrada del blog que está muy guay, porque todas se pueden ver de forma legal en España en unos u otros streaming, y están todas las formas de ver las películas. Pero entonces son streaming films, no son películas. Sí. Y eso, y yo creo que con esto acabamos de... ¿Nos hemos saltado algún tema de los oyentes o algo? Ninguno, hemos puesto más. Hemos puesto... Oye, vamos. Ramón, ¿no íbamos a hacer capítulos más cortos en el reboot? Sí, de 40 minutos iban a ser todos. Decíamos, iban a ser de, pues como mucho 30. Eso lo decías tú, ¿eh? Yo ya en ningún momento lo dije. Ya lo sé. No, he estado un poco desatada en estos dos últimos episodios, lo reconozco. Pero como estaba un poco aletargada en las últimas semanas en mi existencia y ahora ha salido un poco de cascarón, yo creo que con el sol me apetece más hablar, más que normalmente. Warning. Que hasta que ha sido este episodio dedicado a los oyentes y a nuestras paridas, y que sabéis dónde nos podéis contar cosas en Twitter, en @periodista, y en el Facebook, que estamos en Esta Peli Ya La He Visto, y en estaperillalavisto.com tenéis toda la información del podcast y los episodios y enlaces y demás. Y un enlacito para invitarnos a un café. Exactamente, está todo ahí. Y ya está, yo soy Ramón Rey. Y yo Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.